Vamos a presentar ahora la que hemos bautizado muchos de nosotros como la doctora del amor. Médico clínico general, trabaja para el Ministerio de Salud de Panamá desde 1975, coordinadora y médico examinador de los programas de salud escolar y de adolescentes del Centro de Salud de Boca La Caja en las escuelas públicas locales del corregimiento de San Francisco. Fundadora y presidente de la FEDA, Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad. Organizadora general de todos los encuentros espíritas panameños, vicepresidenta de la AME Panamá, Asociación Médica Espírita, y miembro fundador de la misma. Vicepresidenta de la AME, Internacional durante el periodo 1999-2011. Oradora y expositora espírita nacional e internacional en más de 23 países. Conferencista en varios congresos médicos espíritas internacionales en Brasil, Europa y Estados Unidos. Recibamos entonces, como dije anteriormente, a la doctora del amor, nuestra María de la Gracia Dender. ¡Dender! Muy buenos días, hermanos de ambos planos de la vida, queridos internautas, y todos aquellos que nos sintonizan en este momento, en esa búsqueda interior que es la doctrina de los espíritus, en ese exitoso congreso. Queremos agradecer sobremanera a las autoridades políticas de este país, que no solo ahora, pero desde 2004 para nosotros los espíritas, inaugurando una nueva etapa, han abierto no solo sus brazos, sino sus corazones, digo yo, con esta oportunidad única de realizar este evento espírita de magna importancia para nuestro mundo a nivel internacional, pues la contribución que tenemos que aprender los espíritas a dar en el mundo, que es construir la paz. Y aquí los niños cantaron, y aquí mucha gente ha hablado, y la paz, señores, no se compra en ninguna tienda. La paz se conquista con esfuerzo, trabajo y renovación moral. No importa por qué sendero, no importa por qué plataforma política, religiosa, sobre todo religiosa. Y queremos agradecer sobremanera a las autoridades políticas que tienen que ver con el Ministerio de Religión en este lindo país, en esta isla salerosa, cálida, de gente tan amable y tan alegre como es Cuba. Queremos agradecerles, y como nuestro lema es, fuera de la caridad no hay salvación, qué coincidencia, que nuestra ministra de religión se llama Caridad Diego. Y ustedes saben que yo vengo de una familia musical, yo siempre tengo música, si no la traigo la inserto en la conferencia, y aquí en Cuba hay una canción muy de acá, muy de la gente, muy del pueblo, que dice así: tome la mano, caridad, que yo me muero de dolor. Quiero ponme la mano, caridad, que yo me muero de dolor. Muy bien, y entonces el Ministerio de Religión nos trajo caridad para poner la mano y el corazón a los espíritas. Y también nos trajo a Eloísa Márquez, una dulzura de señora, la viceministra o la sub, no sé cuál es el título bien, pero una mujer que nos ha abierto no solo el corazón, pero señores, los que tuvimos en el tercer taller, abrió los brazos y dijo, si sus miembros directivos, es decir, en ese entonces ya se refería al CEI, creen que Cuba ya puede recibirlos, tengan la seguridad, y con los bracitos abiertos dice, Cuba es para ustedes, señores. Aquí estamos nosotros demostrando que ya hay madurez en el conocimiento de la doctrina, porque todo eso, señores, es programado desde el mundo espiritual. Los que estamos aquí solo somos obreros. Y a veces a algunos obreros se les olvida que es obrero y se cree dueño de la viña, ¿no? Pero no, la viña tiene dueño. Y el dueño se llama Jesús. Entonces, no importa por qué camino lleguemos a entender a Dios, porque el programa divino viene insertado en la criatura humana desde que ella nace en la evolución como ser humano, creyendo o no creyendo en Dios, Dios está en ella. Entonces vamos a partir de ahí, mencionar, vamos a ver si nos funciona, porque había problemas técnicos acá. Por favor, me dan la conferencia. La conferencia de hoy es consuelo y educación en la casa espírita. Por favor. Ok, vamos allá. Consuelo y educación en la casa espírita, de las instituciones espíritas. Me gustaría tomar algo para hacer una recopilación de lo que se habló aquí. El movimiento espírita, algunas personas a lo mejor están escuchando por primera vez, es un conjunto de actividades que tienen como objetivo estudiar, divulgar, ¿y cuál es la otra que está ahí? Por favor, estamos ahora en la etapa del espiritismo, que ya hemos sabido en muchas vidas muchas cosas, pero hoy nuestro compromiso es, por favor, más alto, para que el coro quede simpático, ¿verdad? Entonces, practicar la doctrina espírita, auspiciada por ¿quién? Por el Maestro Jesús, y contenida en las obras de la codificación kardeciana, y el objetivo mayor, ¿cuál es? Que esté al alcance y servicio de toda la humanidad. Veamos. Entonces, Divaldo Franco recibió en Estocolmo este mensaje que trae aquí organizado en una forma didáctica para que reflexionemos. El espíritu Viana de Carvalho le dio ese parangón, ¿verdad? Un parangón de comparación y dijo así. El espíritu Manuel de Viana de Carvalho, ¿qué pasa? Ajá. Esto dijo que la doctrina de los espíritus es una propuesta doctrinaria semejante a una empresa, así también como el matrimonio. El matrimonio es una empresa. ¿Ah? ¿Eso no es? Claro. Entonces, fundada por Dios, que es el presidente vitalicio, ¿no? Jesús, el presidente administrativo, y que los demás espíritus serían los colaboradores, encarnados y desencarnados. Y mire, para que viniera, ¿qué es lo que está escrito en rojo ahí, señores? Ayudar a transformar al hombre en una forma individual y colectiva. Veamos ahora eso puesto en una... Problemas técnicos, amiguitos, aquí. No corre, no corre. No corre, está corriendo el tiempo, pero no corre esto. Bueno, mientras eso... mientras eso no sale, yo sigo. Entonces, vamos a ver, ahí está. Esto lo pudiéramos poner como una empresa, un organigrama. Y en ese organigrama vamos a ver cómo funciona. Ahí está el presidente administrativo, ¿verdad? Ahí está Kardec, ahí está Jesús, Dios es el presidente. Y ahí vemos los apóstoles, que son los directores, el Espíritu de verdad es nuestro director, ahí está. Y a partir de ahí viene el gerente, que sería Kardec. Y a partir de ahí nosotros tenemos los espíritus mentores, esto que nos ayudan, y nosotros estamos aquí, ¿ve? Acá abajo, somos los agentes. ¿Qué tiene que hacer un agente? Trabajar, ¿verdad? Hacer su parte, veamos. Entonces, la institución espírita, pues tenemos que hablar de la casa espírita. La institución espírita es una casa ¿de quién? De Jesús. Los obreros no debemos olvidar esto. Luego, tenemos que hablar de consuelo en la casa espírita. ¿Qué es una casa espírita? ¿Qué objetivos tiene esta casa? ¿Los trabajadores que deben hacer y qué clase de servicio deben brindar? Pero antes de empezar, yo quiero traer algo que nos ayude a no pensar que solo a través de nuestra expresión de la fe, es que las personas se iluminan. Y Teresita de Jesús trajo una reflexión espectacular que para nosotros los espíritas nos ayuda mucho a entender el objetivo de una casa espírita. Observen bien, el término iglesia, antes se usaba en Grecia, iglesia era una asamblea política para reunir gente, y el término político en latín, eclesia, significa reunión de toda la comunidad universal de los creyentes en Dios. Nosotros somos creyentes en Dios. Entonces, Teresita de Jesús, en la obra de su vida, Historia de un alma, dice así: iglesia, conjunto de aprendices del amor de Dios. Nosotros somos aprendices del amor de Dios. Y ella dice: templo, lugar donde se reúne para aprender a hacer esto. Tan sencillo. Vamos a salir de todo esto que tanto y tanto tiempo atrás estuvo manejando ¿Para qué lado tenemos que darle eso? Problemas técnicos. Bueno, entonces, los centros espíritas no son iglesias, pero son templos de la vida, en donde nosotros, aprendices que nos equivocamos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, en muchas encarnaciones, ahora, sin nada, sin aparataje de ninguna distracción cualquiera, tenemos el compromiso de ¿qué? De renovar, nené, nada más eso, solo eso. Con el Cristo, de modelo y guía. Y el Espíritu de verdad nos orienta. Y lo que Kardec dejó, Mercedes Jesús, para nosotros, es una guía segura para poder entender cómo hacer todo esto. De esta manera, el centro espírita es la unidad fundamental del movimiento espírita. Ahora bien, es un cuarto de urgencia de almas, porque la doctrina espírita vino a descerrar el velo del todo de las humanidades. Nosotros no solo somos los que aquí estamos viendo. Esta asamblea está colmada de espíritu, como si tuviera superpuesta, escuchando también. Por eso en mis conferencias siempre saludo los dos planos de la vida, porque la doctrina de los espíritus vino a su debido tiempo enseñar al hombre que él no está solo. Cuando el hombre creía que estaba solo en el mundo, hasta que el día que descubrieron la microscopía electrónica, descubrió que hay bacterias, virus y otros. ¿No es así? Entonces, a su debido tiempo, la doctrina espírita vino a hacer esta unión verdadera que existe, esta simbiosis, o, quién sabe, parasitosis, de acuerdo con nuestra producción de hechos, de pensar, actuar y ser. Entonces, de esta manera, la institución espírita es un cuarto de urgencia de almas encarnadas y desencarnadas que necesitan aprender que... No escuché. Mejorarse moralmente, intelectualmente. Hay gente que los PhD no le caben. PhD y no sé qué, PhD, philosopher, doctor, en alguna cosa, y están yendo de PhD y en la casa son tiranos domésticos. ¿Entienden? Entonces es hora de que seamos coherentes, que hagamos las cosas como debemos hacer. Y no es local para trueques. Intercambio que dice, yo vine aquí a esta casa porque el marido que tengo nada que ver. Yo quiero el de fulana. ¿Cuánto tengo que hacer para que me deje el de fulana? Yo no quiero el de papá, el de mamá y el de fulana. No, no es una casa de trueque, señor. Por esto, el colega que me precedía decía que el Evangelio tiene muchas lágrimas. Lágrimas porque nosotros, ¿cómo luchamos para coger esta beca para llegar aquí? La beca... En el planeta Tierra, por cierto, 2/3 están queriendo una beca y los que están aquí están distraídos de su deber. Nosotros no nos podemos dar este lujo, porque nuestra bendición se llama oportunidad. A nosotros nos dieron la oportunidad de volver. Entonces vamos a buscar qué tenemos que hacer aquí en la Tierra. Pues tenemos que trabajar por nuestro crecimiento moral y de esta misma manera, al descubrir a Dios, tenemos que proyectar esto a la humanidad. Tan sencillo como esto. Pero hay que entender, porque sin entender tú no lo sabes hacer. Entonces, de esta manera, la institución espírita tiene el deber de socorrer y encaminar a dos seres, uno con carne y otro sin carne, a los encarnados y a los desencarnados, que muchas veces pasan trastornados por el mundo espiritual, o que son obsesores de aquellos encarnados que llegan en sus pruebas con sus dificultades. Entonces, es un lugar en donde tenemos que estudiar y tenemos que hacer el esfuerzo, porque la única autoridad que nosotros, incluso los que predicamos aquí, ustedes vieron que Divaldo no aceptó el homenaje y se la pasó a Kardec. Si no hubiéramos encontrado a Jesús y Kardec en esta vida, a lo mejor estaríamos distraídos por ahí y no hubiéramos logrado nuestro cometido. Entonces necesitamos un hermano que tenga más experiencia, que nos diga cómo se llena la ficha. Y ese hermano es Jesús. Bueno, ahí está en Corintios 1:4. Cuando Dios permite las pruebas, también provee ¿qué? El consuelo. Eso está en la Biblia. Entonces nuestra casa, que para nosotros es un templo y una forma amplia y figurada, esto, un templo en donde tenemos que estudiar la palabra divina y en donde tenemos que aprender a practicarla en pensamientos, palabras y acciones, pues el que llega ahí tiene que aprender a consolar, porque la humanidad está llena de rebeldes. Vamos así, yo reencarno entendiendo que en otra encarnación fui muy soberbia, fui muy esto, muy el otro y eso, y que en esta encarnación yo tengo que volver en una situación en donde no se me permita la soberbia, tengo que aprender humildad, etcétera y tal. Pero cuando estoy insertada en la programación nueva, ¿qué va? Dios mío, yo no quiero esto. Esto no es para mí. Yo no quiero. Incluso muchas personas se rebelan en miles de maneras. Por eso lloramos. Porque el dolor llega como un aguijón para despertarse, a despertarte. Y el sufrimiento es el pataleo que hacemos nosotros para poder aceptar lo que tenemos que hacer. Increíble, ¿no? Tú vienes becado para hacer una cosa. Estamos becados para renovarnos. Pero el programa de renovación demanda mucho esfuerzo. Viene con tu enemigo, papá, viene enemigo, los hermanos, viene con un jefe difícil, qué sé yo. Ay, no, yo que esta vida, Dios mío, me mato, me voy, porque yo no quiero esta vida. Pues tú mismo aceptaste que esta era la vida que querías. Por eso la doctrina de los espíritus vuelve para enseñarte a aceptar. A aceptar. Cuando el hermano que me precedió dijo que su compañera que se quería de aquí, muchos se fueron de Cuba, hay una canción linda, cuando salí de Cuba. Estábamos aquí en el tercer taller. Y en el tercer taller, cuando yo amanecí, me preguntaron, ¿cómo estás? Yo digo, preñada. Y aquí, ¿preñada aquí? ¿Cómo fue eso? Yo digo, la mente, los espíritus me cambiaron la conferencia. Yo pensaba de una y ellos me dijeron varias cosas en el tercer taller. Y una de estas me dijeron cuál era el compromiso de las almas que reencarnaron aquí. Miren bien, y mi amiga Loisa me dio un abrazo después que eso vino, no era mío, los espíritus me dijeron. Y dijeron así, los espíritus renacieron aquí. Renacen con un gran compromiso de unión a través de la bondad y del amor. ¿La sigla hace? ¿Qué duda? Están con hambre. La sigla. Compromiso de unión a través de la bondad y el amor. ¿Cuál es la sigla? Eso no lo dije yo, los espíritus me lo dijeron. Entonces, esa es la misión de los espíritus que están aquí. Esta misionera, como dijo el compañero, ya entendió, independiente de cualquier situación en donde usted sea llamado a vivir, usted ya es un ser preparado para vivirla, porque usted firmó contrato antes de retornar. ¿Me estoy explicando bien, más o menos? Bien. Entonces, claro, en nuestra casa espírita van a llegar encarnados y desencarnados, pataleando bajo el peso de su cruz. Pero entienda esa cruz no como una cosa pesada, sino como una beca. Estamos becados en la tierra para pasar estas circunstancias. Y de la comprensión de ellas, nosotros lograremos superar. Es como que le pone un amortiguador de último modelo. Tú pasas por la carretera, tienes los huecos, pero resientes menos los golpes. ¿Eso es lo que hace la fe? ¿Me explico bien? La fe te mantiene así, en tu lugar. Entonces, ¿qué deben hacer los trabajadores de la casa espírita? Los trabajadores que van a recibir espíritus que están por ahí en todos los circunstanciales de los procesos obsesivos, una serie de cosas, tienen el deber de acoger. ¿A qué mejor acogimiento cuando nacemos y nos traen nuestro bebé y nos traen a nuestro seno y esos brazos maternales se vuelven un mundo para recibir esa criatura, ¿no es así? O un abrazo que alguien te da con el alma. El acogimiento es fundamental para la vivencia de la fraternidad. Tenemos que tener el alma pura. No podemos decir, hay que ser fraternos. Y sale ahí abajo, nos das la mano a tu hermano y forma un grupito para tijerar al otro. O sea, estamos hablando de doctrina, ¿verdad? Esas son las bombas. Entonces ahí está, acoger, consolar de verdad, esclarecer. A mí no me gusta castigar, a mí me gusta explicarle a la gente y darle libre albedrío para que piense. Después que tú entiendes, tú lo haces. No tienes que maltratar a nadie. Y orientar a las personas. ¿Por qué estás en la tierra? ¿Por qué tienes esta prueba? ¿Por qué estás...? Mira, yo siempre canto eso en conferencia porque me toca... Yo creo que si ya pasé esa prueba, la pasé mal. La ceguera para mí es una prueba tan difícil, invidente. ¿No ves la sonrisa bocacha de un niño cuando te tira el reino de Dios 9, 10 meses? ¿No ves las luces? ¿No ves los colores? ¿No ves nada? Pero tu alma percibe mucho. Sin embargo, hay una criatura encarnada en Puerto Rico que nos canta una canción que dice así. No hay mal que por bien no venga, no dudes ni te arrepientas, si vives con mucha fe verás, no hay nadie que te detenga. Fe, ¿quién es este? José Feliciano. Entonces, nosotros estamos recibiendo una perla, un diamante, alguien que nos ve, pero nos está enseñando a nosotros un sendero. Tú no puedes estar en la tierra sin fe, porque sin fe no vas a conseguir hacer lo que tienes que hacer, y mucho menos el objetivo mayor de la casa espírita. El tema de hoy es consuelo. Ese consuelo, ¿qué es consuelo? Consuelo es un alivio de la pena que aflige el ánimo. Alivio de la pena que aflige el ánimo. Entonces hay muchos sinónimos que ahí tengo, alivio, amparo, ayuda, etcétera. Eso solo para seminario, porque en un trailer de 45 minutos y eso no alcanza. Entonces ya ustedes saben que la palabra esta, alivio, significa un bálsamo. Yo estoy sufriendo una prueba dura. Alguien no dice nada, pero me acoge, me abraza, me pone el brazo aquí al lado, me dice una palabra dulce, y ya aquella prueba difícil queda más suave. ¿Será que tenemos que ser espíritas para hacer eso, señores? Ay, que no, más muerto. ¡No! ¡No! Nosotros tenemos que sentir a Dios. Los espíritas no somos dueños de la verdad. Somos una de las plataformas que llega a Dios con más facilidad. En un congreso espírita en Colombia, el más mentado de los seres no fue ningún espírita, fue la Madre Teresa de Calcuta. Vea, porque entendió la caridad. Eso no quiere decir Chico, Divaldo y compañía, todas esas personas que han puesto su vida al servicio de un ideal de iluminación de la humanidad, no tenga valor. Pero los espíritas no podemos ser fanáticos. No podemos ser fanáticos. Nosotros tenemos que entender que las almas de los dos planos de la vida que van a llegar a nuestros centros llegan en estado de desconsuelo. ¿Y qué es desconsuelo? Señores, ahí está. Pena, aflicción, pesadumbre, agonía, pesar, arrasamiento. Cuando hay personas que pierden en un solo accidente, padre, madre, hijo, ¿cómo va a llegar una persona de esta en la casa espírita? Llega con tormento, con sinsabores, con amargura, con desolación, con congoja, con tristeza. Ponle el nombre que quiera, el idioma que quiera, lo mismo. Esta persona está sufriendo una pena moral. Entonces, ¿cómo darle ánimo a una persona que en un accidente perdió dos hijos? Ejemplo. O que una hija fue violada. O que una pena mayúscula le está afligiendo el alma. O que la persona que era todo en su vida se fue. Esa persona no se preparó para entender que él es Dios. Y las personas que están al lado son instrumentos. Entonces, cuando se le va de al lado, es horrible. Despedir un amor, gente, encarnado o desencarnado, es duro. Alejarse de la fuente de amor es muy difícil. La gente tiene que entender que la vida no empieza en la cuna y no termina en la tumba. ¿Es deber de quién decir eso? Los espíritas, porque somos cristianos reencarnacionistas. Tenemos que enseñar esto en nuestras casas espíritas. Entonces, ¿cómo animar a una persona que llega destrozada o perturbada? Bueno, entender lo que es la palabra ánimo. Ánimo tiene que ver con ánima, ánimos, alma. Entonces, ánimo tiene que ver con el estado de las emociones de la persona. Entonces, animar significa, voy a saltar hasta acá, estimular a una persona para que ella se decida a tener alegría, entusiasmo. A mí me encantó, Divaldo, cuando dijiste, no estás conservado por los años, por el peso de los años, si no está conservado en la alegría de vivir, pues yo me quiero matricular en esta escuelita. Ya estoy matriculada, ¿verdad? Porque, ¿verdad? ¿Quién diría que ese señor? Yo conozco gente de 60 y pico que arrastra las piernas planchando piso para caminar. ¿Sabe cómo es planchar piso? ¿No? Así, ¿ve? ¿Sabe lo que es eso? Actitud moral. Muchas veces las articulaciones no tienen nada. Sus emociones, está deprimido, no encuentra motivación en la vida, está lleno de pastillas. Y yo escuché una vez un cura de ese tamañito, decía así, señores, depresión es falta de Dios. Qué cosa correcta. Casi yo me paro donde estaba y llevar a sal cura, porque es verdad. Cuando tú, observa, cuando tú no programaste el programa divino de Dios en ti, tú estás solitario, triste, tomando pastillas. Cuando tú programas el programa que ya está en ti para funcionar, cambias la T por D y te transformas en una persona solidaria. No tienes tiempo de ver tu dolor porque estás viendo el ajeno y dices, está peor que yo, está peor que yo, vamos a ayudar. Yo tengo muchos casos, si quieren yo traigo aquí en esto, porque los casos rellenan y explican, pero en 45 minutos, imposible. Seguimos. Entonces, nosotros tenemos el deber de estimular a esas almas encarnadas y desencarnadas que llegan a la casa espírita. ¿Y cómo dilatar el ánimo de una persona que llega así a la casa espírita? Porque no basta que tú llegues y modules la voz y una mediúnica, hermano, usted se equivocó, usted tiene que perdonar, pero tú no perdonas a alguien, ¿verdad? En tu casa. No es así que funciona eso, señor. Es autoridad moral. Hay que tener autoridad moral. Sin ella, nada que ver. Esa es la autoridad. Y la única autoridad moral que todos los encarnados y desencarnados que estamos aquí podemos concursar es la del esfuerzo. Que es lo que se basa la doctrina espírita. El esfuerzo es a través del esfuerzo de mejorarse, de encarnación en encarnación, que nosotros habremos de lograr nuestro objetivo. Y esto hay que decirlo al que llega a la casa espírita, porque el que llega lo que quiere es fenómeno. Fenómeno. Nosotros somos institución pionera y única del espiritismo en Panamá. Y un día llegó una señora vestida con unos atuendos que no tienen que ver nada con la doctrina espírita. Y yo iba a abrir la puerta, soy fundadora, cuando la vi y ella con voz misteriosa me dice, señora, ¿usted trabaja aquí, en esta casa? Y yo, ¿cómo no? Desde que nació. No dije, la fundé yo. Y entonces me dice, es que me dijeron que aquí vuelan las mesas y las sillas. Y que los espíritus hacen maravillas aquí. Yo digo, ¿verdad? Bueno, desde que yo estoy aquí, yo nunca vi, pero quién sabe, entre señora. Y entonces, como somos poquitos, la señora entró y ahí quedó. Y en eso que quedaba y tal, y toda reunión, ella se fijaba y no veía el fenómeno que ella tanto quería. Al cabo de 2 meses de frecuentar la FEDAC, viene y me dice, descubrí el ritual de su institución, la FEDAC. Y yo digo, sí, ¿cuál es? Y me dice, el ritual del beso. Y yo me quedé así, preocupada, el ritual del beso. Porque como somos como una familia, cuando llegamos todos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ella no entendía eso. Entonces quería el fenómeno, ¿verdad? Para ver. Entonces, dilatar el ánimo, señores, dilatar el ánimo es causar que alguien sienta o que tú mismo sientas desahogo de las aflicciones a través de que dos cosas que la casa espírita tienen que dar. ¿Cuáles son? No oí, no oí. Esperanza. ¿No? La canción que dice, ponerte la cara color esperanza. Nosotros no, el corazón y el entendimiento para poder hacer la tarea que nos corresponde y producir en esa persona conformidad. El espíritu llama conformidad resignación. Entonces nosotros de broma decimos resigna, ¿verdad? Entonces tenemos que ofrecer esperanza y la doctrina de los espíritus es la única, señores, ninguna otra expresión de la fe nos ofrece esperanza como la doctrina espírita. ¿Saben por qué? Porque las otras dicen que después de la muerte tenemos que esperar el juicio sin demeritar ninguna religión. Y nosotros no, sabemos que después de la muerte vamos a recoger lo que hicimos, ¿entendés? Y después nos van a ver la ficha. Te comprometiste eso, hiciste eso. Caramba, te desviaste aquí, entonces ¿qué vas a hacer? Oh, ya lloraba por otra beca. Yo quiero corregir, no pagar, ni ser castigado. ¿Ve la diferencia? La doctrina espírita es hecha de esperanza. A todos nosotros, no importa cuántas veces yo he recogido maleantes, estos drogadictos y muchos de ellos personas desviadas en la sexualidad y mi carro para llevarlo a la institución en algún momento. Y una persona viene y dice, doctor, ¿usted sabe quién es eso? No me interesa quién es, me interesa quién quiere ser de aquí en adelante. Y ese debe ser el sentimiento de los espíritas. En lugar de estar tijerándonos los unos a nosotros. Yo me acuerdo mucho de Cantinflas diciendo en aquella película Señor Embajador que todas las potencias trataron de llevarlo para allá y él dijo al fin y al cabo, pues el Cristo dijo, amaos los unos a los otros y ustedes lo que han entendido es armaos los unos contra los otros. Por eso no les voy a dar mi voto, ni a usted ni al otro, ¿ves? Entonces, ahí está. Entonces, el objetivo de la casa espírita, señores, es este, establecer o ayudar a la criatura a establecer y otras restablecer, porque tú sabes pero no lo haces. Entonces, establecer el reino del bien en sus corazones. Eso es fundamental, iluminar a esa criatura a través del conocimiento, el esclarecimiento, estudiar, divulgar y practicar. Ay, Dios mío, preocupada con el tiempo. Estoy bien, ¿no? Pero tengo que contarles eso. Ah, yo sé, yo me quedaría aquí 2 horas, pero no puedo. Pero voy a contarles esto, porque para nosotros, que grupo pionero y único del espiritismo, que queríamos que ya tuviera federaciones y todo, 31 años, pero la misión espiritual de Panamá es diferente de otros países. Y aquí tuvimos, la semana anterior, antes de salir para acá, uno de los testimonios más lindos. Ustedes saben, cuando vamos a hacer algo de relevancia, todo pasa. Se daña el carro, se daña esto. Bueno, teníamos una invitada de Washington, otros invitados de Brasil. Se dañaron los dos aires a la hora que abrimos. ¡Puf! Se quemó el aire. Un calor atroz. Y entonces varias cosas sucedieron. El de la conferencia no llegó. La otra, el hijo se enfermó. El otro estaba con fiebre. Entonces yo digo, bueno, el que llegó, yo voy a hacer una lectura, una apertura de página. Abrimos la página, la interpretamos y nos vamos en media horita. En eso fue llegando gente como nunca a la reunión. Y el calor terrible. Y yo pedí en la oración. ¿A dónde ir? No tiene, más media hora, ¿eh? Todavía no. No me vacile eso, porque todavía, según mi reloj, yo tengo tiempo. Y entonces esto, bueno, resulta que una de las mamás que llegó muy afligida, muy desesperada, porque su marido estaba preso, porque no tenían que comer, ella estaba embarazada, una señora de color negro, pero bien, bien fuerte, el negro que hasta brilla, esto. Pero allá nosotros enseñamos que el uniforme cambia, pero el alma es transparente. Entonces las personas no tienen ese problema de que hoy estoy blanca, negro, mestizo, de colores, ¿no? Y ella abre la boca después que leímos el tema del día en el campo y ella dice, yo tengo una vecina imposible que no le gusta a los negros. Y no me saluda, pero después que yo aprendí las cosas esas aquí, yo dije, no, yo tengo que tener una acción social porque ella está pidiendo a grito un poco de ayuda. Por eso me hostiga. Y las hijas no entendían esto. Con las cosas que ella fue aprendiendo en la evangelización de padres e hijos que hacemos en nuestra humilde FEDAC, esta señora nos dio una lección. Ella hace 11 años está ahí. Y ella dijo, la hijita decía, mamá, no la saludes, ella te trata mal. Ella dice, vete de aquí, negra. Y ella hace todas esas cosas. Y ella decía, no. Ella necesita ayuda. Y ella siguió insistiendo como el mar que le golpea la roca. Y al fin y al cabo, señores, qué maravilla, dijo esta mujer. Que la vecina empezó a saludarle, pidió disculpas en un dado momento. Dijo que ella tenía muchos problemas, que estaba atormentada. Y ella dijo, esta gente me enseñó, esta gente, los espíritus aquí, creen algunos que somos brujos. No, la única brujería que entendemos, pero al dedillo, les puedo decir, que es el amor. ¿Fuera de esta? Absolutamente. Ninguna. ¿Ves? Entonces, esta señora dijo, yo tengo que ser modelo, espejo, para que mis hijas mañana no busquen la violencia, no encuentren caminos de delincuencia, etc. Entonces, esto es lo que hace la doctrina espírita, consuela, enseña, toca corazones. Y fíjense, no tiene ningún PhD aquí, ¿eh? La señora, el PhD que tiene su hogar, no estoy contra los PhD. Yo creo que deben estudiar para sacar más y más PhD, pero sacarlo y aplicarlo. Entonces, de esta manera, la nuestra es una casa de caridad, benevolencia, indulgencia, perdón, para que no nos amemos los unos a los otros y no nos armemos los unos contra los otros. Entonces, yo siempre doy, porque soy médico, entonces doy esas cápsulas que tenemos que a partir de hoy, cuando salgamos de aquí, tomarla para la eternidad. Cápsulas de comprensión, ¿de qué? De ayuda, perdón, servir incondicionalmente. Esto es el amor. Y la caridad, que es bip. Aquí no hay aquel aparatito. Bip, bip, bip. ¿No? Cuando tú haces algo que no debes. Benevolencia, indulgencia y perdón. Ahí está. Entonces la caridad es esto. Y esa es nuestra bandera. Todos los que estamos en la casa espírita tenemos que por lo menos esforzarnos para vivir esto. Porque la fuerza del buen ejemplo es que va a hacer con que esta persona que llegó ahí se sienta acogida, se sienta amada, se sienta interesada en cambiar el cassette de su vida y hacer algo por sí misma y después por la humanidad. Por eso la casa espírita no puede ser una central de chismes. No puede. ¿Tuviste cómo llegó fulana? ¿Tuviste cómo miró para la otra? ¿Tuviste cómo dijo esto? Y fíjate, la del otro grupo, mira, nos vino a espiar. Y vino a hacer eso. O sea, O sea, eso no es a lo que vinimos. Gente, cada uno de nosotros, cuando llego, yo tengo 30 años viajando por la doctrina espírita en el mundo, yo llego a los lugares y yo veo unas rarezas. No es eso. Cada uno tiene su identidad, formen sus centros, sean afables entre ustedes y hagan algo por la humanidad. Los deditos de la mano son distintos, pero juntos cuántas cosas lindas hacen. Y mire, dos manos, cuántas cosas pueden hacer. Los espíritus tenemos que entender eso, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Porque el problema está en el hombre. Entonces ahí está. Entonces hay algo fundamental que en las casas espíritas tiene que haber: tolerancia. Oiga, gente, tolerancia, yo les digo, es más difícil que la humildad. Porque tolerar es aceptar el otro y la circunstancia como es, sin que tú pierdas tu balance. Mentira, nosotros perdemos el balance por cualquier cosa. Si alguien está comiendo a nuestro lado, ya estamos descompensados. Si alguien está a nuestro lado, tra, tra, tra. Si alguien está en una conferencia y está con las llaves, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, ya estamos desarmonizados. Es tan difícil ser tolerante. Muy difícil. Pero tenemos que esforzarnos. Entonces aquí está, siguiendo esto, porque es mucha cosa. El servicio es servicio de amor al prójimo, puro y cristalino, como se hacía en la casa del camino, como lo hacía Jesús. Él no preguntó a la mujer samaritana, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pedigrí? ¿Por qué hiciste eso? Pues una inquisición para poder dar ayuda. No, señor. El hombre, el buen samaritano que va allá, rompe su ropa, paga por el otro y dice, a la vuelta paso por aquí. Si en caso tal necesitas más, esto yo te lo doy. Entonces, hay una lumbrera, este espíritu tan dulce, que entendió la humildad y entendió la belleza de servir, nos lega, hay que aprender a servir para merecer, y merecer para servir mucho, y más. Doctor Becerra de Menezes. Entonces, los espíritus tenemos que aprender que tenemos que hacer un templo en nuestra alma a la bondad, hacer cosas buenas. Si nosotros estamos en el riel de las cosas divinas, ¿por qué vamos a hacer cosas ajenas a esto? Esforcémonos, cuesta, pero ahí está. Entonces, amor y bondad juntos hacen esta maravilla. Cuando tú empiezas llevando cuenta de esta situación, cuando el hombre dice, ¿ciego? No, usted no es ciego. Pero su actitud cambió, porque vino la bondad. Nosotros somos oriundos del Dios bueno. Entonces, esto en un dado momento en que somos llamados a tener compasión de alguien, en el mismo momento sus problemas no hacían ver el otro. En el otro problema, el gesto de pensar que era ciego, ya cambió su actitud. Nosotros tenemos que tener tanto amor para que aprendamos, nadie tiene la fórmula completa, a ser más fraternos, más solidarios, salir de nosotros para encontrarnos, como dice Buda, para entonces ver la necesidad ajena, ser tolerantes, tratar en la casa espírita, no puede ver fulano así, no puede vestirse asado, no puede ser eso. No, tú tienes que entender cuál es la dificultad de tu hermano que está ahí y darle oportunidad de involucrarse en trabajos para que aprenda a consolar, a ayudar y sobre todo a vivir la caridad. Observen, para consolar no basta el conocimiento. Pablo de Tarso nos dice, tú tienes mucho conocimiento, pero si no tienes amor, no tienes nada. Entonces, para consolar los dos planos de la vida, porque el equipo es el mismo, se va a ayudar en la mediúnica, es el de abajo, el de la planta baja, y así, el del plano material y del plano espiritual. Entonces, tenemos que tener una moralidad, por lo menos que nos sostenga, poder hablar con ese espíritu que vamos a ayudar. Conocimiento, discernimiento, sabiduría y mucho amor, como alguien dice por aquí en República Dominicana, ¿verdad? Mucho amor. Ustedes saben quién es. Entonces, atención fraterna. Saber llegar a este corazón que llega sufrido. Y Jesús, como nadie, sabía hacer esto. Del silencio, de la palabra justa, de una sonrisa, de un toquecito, de un abrazo. Dependiendo, el discernimiento te va a enseñar cómo hacerlo y no cargar a esa persona. Saber usar un lenguaje adecuado y sencillo. ¿Sabes con quién estás hablando? Yo soy fulano de tal, doctor de no sé cuántas cosas, tres títulos. Yo tenía un colega que cuando él iba a una reunión, él firmaba en tres líneas. Doctor en ortopedia, doctor en no sé qué, doctor no sé qué. Por favor, seas el mismo. Lo que tienes que aprender y aplicarlo. Y deja tus títulos a servicio del conocimiento de ayuda a tu semejante. Entonces, estudio de casos. Cuando llega a la casa espírita, claro, los casos van a ser estudiados. De acuerdo, a veces es un proceso obsesivo, otra vez no es, otra vez es la pérdida de un ser querido, otra vez los espíritus van a proveer encuentros espirituales, esa persona va a soñar con su ser amado y todo, y el astral va cambiando. Ahí cuando cambia, pone a esa persona a trabajar para no dar tiempo de tomar pastillas de medicina para depresión, ponla a trabajar en el bien y todo cambia, señores, cambia. Entonces, finalmente, inspirarnos en aquel cristianismo primitivo en que no se le preguntaba pedigrí, se iba allá y se ayudaba con el corazón puro. La doctrina de los espíritus vino a enseñarnos a hacer esto, espíritas. Escuchemos eso. Y compromiso del trabajador espírita es muy grande. Ah, ¿por qué no? Yo voy allá a asistir a la conferencia de fulano y ciclano que habla muy bien, yo salgo light. El resto del congreso no veo, voy a pasear. ¿Qué es esto? Tantos congresos yo he visto esto. Entonces aquí está. Tenemos que educar, educar sí. ¿Y qué es educar? Educar, dos cosas la palabra educar. Formar, ¿y qué más? Sacar. Y Divaldo ayer decía, no solo tienes que enseñar a ser mejor persona, sino a hacer las obras que te van a sostener como tal. Y aquí un homenaje a la mamá de Divaldo, al papá de Divaldo, y sobre todo a don Genaro, sobre todo a, ¿cómo se llama? El Agramonte padre, que sus hijos hoy hacen ese congreso, ¿ah? A sus descendencias, a su descendencia. Ahí está, tú enseñas a ser la mejor persona con lo que das y ayuda a la persona a hacer las obras que van a hacer un mundo mejor. Entonces, la educación, como decía Kardec, es la base del progreso moral. Es un conjunto de costumbres que tiene a bien regenerar la humanidad para hacer con que el hombre sienta cuál es su papel en el mundo y a partir de hoy luchar con la vecina difícil, como la señora dijo. Y ella todavía dijo, nací negra por un propósito. Pero la otra le vino a pedir después disculpa con el tiempo. Entonces todo lo que es estudiar, tiene que estudiar, kardecizar, porque en medio, señor, somos todos. Nosotros en el paquete humano nacemos con la mediunidad inserta en nosotros, creamos o no. Entonces todos somos medios. Ahora, la mediunidad como tal debe ser estudiada como la doctrina espírita enseña para no caer en escollos, embaucamientos, ¿me explico? Porque hay personas medio, naturalmente medio, que van a cobrar el trueque, eso no es doctrina espírita, es mediunismo. Entonces, esto hay que estudiar, evangelizarnos para después proyectar a los demás. Y evangelizándonos, domamos nuestro carácter, disciplinamos nuestras pasiones y abrimos a nosotros mismos un mundo de momentos de salud. Y de repente diremos así, una conserva en alegría, como está mi amigo aquí a los 85 años. Entonces, aquí está. Renovación moral, yo quiero lograr. Pero primero, para subir ese peldaño, es entender el conocimiento. Tenemos que nosotros hacer ese esfuerzo y enseñar a los demás para subir el escalón del esfuerzo, haciendo nuestra reforma íntima o interior con Jesús. Y Él nos enseña como el mejor de los psicoterapeutas, lo dijo lindo nuestra Vanessa Anceloni, ¿verdad? A aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cómo hacer esa transformación? No puede ser dormir demonio y despertar santo. No puedes. Eso es un proceso. Pero ya con la determinación de cambiarlo vas a lograr. Y finalmente, ¿qué hace la educación espírita? Del que llega, aprende, y el de que está en la casa espírita te enseña a acercar esta alma a Dios. Por eso esos niños tenemos que darle esto, ampliar el concepto de vida, enseñar el objetivo de la encarnación para que no esté tomando pastillas de depresión por ahí, promover cambio su escala de valores y sobre todo priorizar acciones en favor de la naturaleza. Estoy terminando. De esta manera, nosotros vemos que la educación espírita, el que quiere estudie, transforma, regenera, renueva, equilibra y conduce al desarrollo integral del espíritu, que esta es nuestra misión en la tierra, aprender a crecer. De esta manera, la institución espírita consuela, anima, educa, porque ayuda a ambas partes, encarnados y desencarnados. Y sobre todo, traigo a reflexión aquel que nos enseñó como nunca, hace sencillo, que inspiró hace poco el nombre del nuevo Papa, que entendió como nunca el sentimiento crístico, que nos da un norte para entender que nuestra misión en esta tierra, señores, ¿cuál es? Aprender a amar, Marlene ayer fue conmovedora cuando dijo, Marlene, mi amiga, la doctora Nobre, esto ella dijo cuando le preguntaron a Chico, Chico, ¿nos puede decir el tejemeneje de cómo se hace la naranja, la fruta? Y Chico contesta, no hombre, cualquier fruto le tiene que preguntar al palo cómo se hace las cosas, él tiene que producir, punto y aparte. ¿No es así? Entonces, de esta manera, nosotros entendiendo cuál es nuestra propuesta para estar en este mundo, recordemos esta frase final, esa estrofa final de la oración de Francisco de Asís. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado. Yo quiero ser cargado todo el tiempo. Cuando soy niño, pero cuando despierto con un fuerte dolor, con una fuerte agonía, entonces yo veo que el otro también sufre. Entonces yo descubro que mi tarea en la tierra es consolar. Ahí tengo otro caso, pero no puedo contar. El que quiera allá afuera le cuento. De una señora que se iba a suicidar porque su hijo... No puedo. No puedo porque hay un colega... No. Por favor. Yo les cuento afuera, o en el intervalo. Pero la señora que se iba a suicidar porque descubrió que su hijo único a los 15 años estaba cogiendo droga. ¿Ve? Y después yo les cuento, yo tengo tiempo y vida para venir acá. Entonces mira, ser consolado si no consolar, ser comprendido si no comprender, ser amado cuanto amar, porque es dando que recibimos, perdonando, no de boca, pero de corazón. Es que somos perdonados y muriendo, señores. Es que tenemos acceso a la vida eterna, y eso nos dice la doctrina espírita, para dar un balance de qué hicimos con esta reencarnación. Y espíritas, cuidado, para no ver las cámaras de agonía que están allá en distintos lugares en el mundo espiritual, porque tuviste la oportunidad y no hiciste. Pero no se preocupen, hay tiempo. Mañana mejora tu ficha. Muchas gracias y que el Maestro Jesús a todos nosotros nos bendiga. Nos ayude a mantenernos unidos. Nos ayude a entender cuál es nuestro papel en el mundo. Cuál es la tarea del hombre inteligente en la tierra para que transformemos en amor, en servicio de amor, este momento que todavía tenemos un planeta de transición para pasar a un mundo mejor. Muchas gracias.